Es muy difícil no tenerte a mi lado, y es que mi corazón cada minuto se está matando. Y por tenerte tanto tiempo sin verte, siento que ya no podré detenerme. Y es por ti que guardo todos mis sentimientos, pero el día en que te vuelva a mirar te lo diré todos a ti. Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente, y siento que no estás lejos de mí. Ayúdame a vivir sin pensar en tu dulce cuerpo. Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto. Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo. Ayúdame a pensar cómo poder borrar mis locos sentimientos. Pero ahora que estoy solo te llevo en mi mente, y siento que no estás lejos de mí. Ayúdame a vivir sin pensar en tu dulce cuerpo. Ayúdame a vivir sin pensar que alguien no está en tu cuarto. Ayúdame a vivir sin pensar que alguien toca tu cuerpo. Ayúdame a pensar cómo poder borrar mis locos sentimientos.